¡Ay, sacalo entonces! No hay pesos. Y si no hay pesos, esta noche no canta. Vamos. Una casa que sea bonita y una piscina para nadar. De mil colores y una jipeta para pasear, un Mercedes para amigos y un chofer vestido muy bien y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir. Vamos, casi nada es lo que pide para darme una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad. Yo soy buen, ella lo sabe, que mi amor es puro y real. Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos para contar. Romántico, simpático, espléndido y fantástico, su eterno enamorado, y eso para ella no vale nada. Vamos todos otra vez. Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad. Yo soy buen, ella lo sabe, que mi amor es puro y real. Lo malo es que en mis bolsillos no hay besos para contar. ¡Ay, mamá! Amigos fantásticos, a los amigos de Once, a todos ustedes. Vamos allá. Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad. Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es puro y real. Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos. Gracias, chicos. Gracias de corazón. ¿Te gustó?